Joseph. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes 27 de septiembre y pues ya regresando bien renovados después de las vacaciones. Esperemos que todos estén súper súper bien y que hayan extrañado el programa y pues toda la programación de la radio. Recuerden que ustedes pueden escuchar todas las grabaciones en la página de sexyloveradio.com. Ustedes pueden encontrar ahí todos los podcasts de cada uno de los programas que han sido transmitidos a través de Sexy Love Radio. Así que no hay pues ningún problemita, ¿no? Para que lo puedan escuchar, porque lo pueden escuchar en cualquier dispositivo móvil, en su computadora, en su tablet y en todo lo que ustedes tengan. Y también lo pueden seguir escuchando a través de janelvinet.net, únicamente a través de sus computadoras o en Sexy Love Radio. También lo pueden escuchar en la página de Facebook, únicamente también en las computadoras. Para dispositivos móviles y todo lo demás, recuerden que es a través de sexyloveradio.com. Y bueno, para iniciar este martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes, pues vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 75, mínimas de 52, con cielos despejados. Para el día de mañana, miércoles y jueves, se esperan algunas lloviznas ligeras con cielos despejados, soleados. Para el día de mañana, máximas de 77, mínimas de 60. Para el día jueves, máximas de 74, mínimas de 59. El día jueves hay una probabilidad más alta de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, cielos despejados con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 76, mínimas de 59. Para el próximo sábado hay una probabilidad del 80% de que caigan lloviznas, con temperatura máxima de 78, mínimas de 55. Y pues nada más les adelanto, ¿no? Que desde el próximo fin de semana, pero empezando la próxima semana, a partir pues del día lunes 3 ya de octubre, estrenando mesecito, pues las temperaturas van a disminuir. Ya entrando octubre, adiós a los 70 grados, se bajan hasta los 59, 54 y pues ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Un poquito de frito, así que vayan preparándose este fin de semana, saquen todos sus abrigos, no les vaya a pasar lo que pasó este fin de semana también, que bajó la temperatura, que llovió, hizo frío, etcétera, etcétera. Y bueno, vámonos con un poquito de música y ahorita regresamos con noticias. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Qué me estás llamando? Dime si es verdad que te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de escuchar la información noticias, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Bueno, como ayer muchos sabrán, hubo el debate, pues hubo un análisis y dicen que Clinton fue preparada al debate, mientras que Trump fue Trump. Ella estuvo en su mejor momento y él no estuvo en el peor. Tras semanas de expectación, los 90 minutos de encendido enfrentamiento entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump el día de ayer probablemente no decantó a muchos votantes indecisos. Si Clinton quería empujar a su rival, conocido por su carácter impredecible, a un momento descalificatorio, no alcanzó su objetivo. Si Trump buscaba mostrar a Estados Unidos, especialmente a las mujeres, que ha completado su transformación de personaje caricaturesco de la cultura pop a un líder digno de ocupar la oficina oval, todavía tiene un largo camino por delante. Pero en un debate lleno de intercambios duros y en ocasiones personales entre los dos aspirantes a ocupar la Casa Blanca, los dos demostraron claramente cómo llegaron hasta aquí. Clinton estuvo educada, preparada y orgullosa de ello. Una Hermione Granger tras el atril tenía respuestas aguas y ensayadas, especialmente las referidas a su servidor de correo electrónico privado, que ha empañado su candidatura durante meses. Se mostró calmada incluso cuando era atacada y se burló elegantemente del hombre al que llamó Donald. Creo que Donald me criticó por prepararme para este debate y sí, lo hice, fue lo que dijo Clinton. ¿Y saben para qué más me preparé? Me preparé para ser presidenta y eso es algo bueno. Trump se dirigió a su rival como secretaria Clinton, pidiéndole incluso su aprobación para el sobrenombre, pero finalizó dirigiéndose a ella como Hillary. Y la atención que puso en su título fue un recordatorio a los votantes de que su objetivo es ganar. Las mujeres, especialmente las blancas con educación universitaria, son la clave para que Trump recupere el impulso para una reacción final que dure hasta el 8 de noviembre, cuando se celebrarán los comicios. El empresario de 70 años ha enfrentado problemas para convencer a las mujeres, incluso a las que tienen dudas sobre la primera mujer presidenta, de que respalden su propuesta. gracias en parte a sus actuaciones en debates anteriores en los que criticó a la moderadora Megyn Kelly o a su rival Carly Fiorina. Trump evitó protagonizar un nuevo momento embarazoso el día de ayer, pero era complicado apreciar su trabajo para suavizar su imagen. Interrumpió repetidamente y de forma agresiva a Clinton para cambiar o negar sus afirmaciones, en ocasiones hablando por encima de ella a la petición del moderador Lester Holt para explicar un comentario previo acerca de que Clinton no tiene un aspecto presidencial. Trump simplemente repitió el comentario. Ella no tiene la apariencia, ella no tiene la energía, declaró. Para ser presidente de este país necesitas una energía enorme. Y bueno, esto es una parte de todo lo que se dijo. Aquí estamos hablando acerca de lo más importante. Si te perdiste el debate, lo puedes seguir escuchando a través de las redes sociales. Ahí lo vas a encontrar, sobre todo en las páginas, pues obviamente, de los precandidatos. Trump a la defensiva, Clinton al ataque, fueron 7 frases memorables el primer debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Continuamos con un poco de lo que pasó ayer en el día del debate, y pues esto fue lo más interesante que han sacado también acerca del debate. Mantuvieron las formas, pero no se dieron tregua. El esperado primer cara a cara entre la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y el aspirante republicano Donald Trump estuvo marcado por un constante intercambio de ataques y acusaciones. El debate celebrado en las instalaciones de la Universidad de Hofstra en Nueva York se dividió en 3 segmentos de media hora cada uno, dominados por temas como la economía, el racismo y el terrorismo. Trump no perdió la oportunidad de hablar de México y, como ha hecho en numerosas ocasiones en los últimos meses, culpó a la nación latinoamericana de la pérdida de trabajos de Estados Unidos. El magnate se presentó a sí mismo como un exitoso empresario que representa un cambio con respecto a la vieja política con la que relacionó a Clinton. La candidata demócrata, por su parte, cuestionó el historial de Trump en el mundo de los negocios, su trato a las mujeres y a las minorías raciales y su capacidad o falta de ella para presidir el país. Según el análisis de los medios estadounidenses, Clinton salió más airosa de lo esperado de un encuentro que no se preveía fácil para ella, manteniendo la calma y mostrando sus credenciales en labores de Estado. Trump, en cambio, pasó más tiempo a la defensiva de lo que era previsible. BBC Mundo te presentó 7 frases que han marcado el primer debate presidencial a poco más de un mes de que los estadounidenses elijan a su próximo mandatario. ¿Cuáles fueron estos? Por los siguientes. Número 1. Difundiré mis impuestos en contra de los deseos de mis abogados cuando ella publique los 30,000 correos que ha borrado. Preguntando por el moderador Lester Holt de la cadena NBC sobre las razones por las que no ha divulgado sus declaraciones de impuestos, Trump aprovechó la ocasión para atacar a Clinton por su uso de un servidor de correos privados cuando era secretaria de Estado. El tema de impuestos de Trump y los correos de Clinton también estuvo presente en el debate. Publicaré mis impuestos en contra de los deseos de mis abogados cuando ella publique 30,000 correos que ha borrado. Fue lo que señaló el magnate inmobiliario en un tema que Clinton ha reconocido como un error. El número 2, no me sorprende que hayas estado luchando contra Estado Islámico durante toda tu vida adulta. Luego de que Clinton invitara al auditorio a visitar su página web, Trump criticó que ella ahí tuviera publicadas sus propuestas para combatir al autodenominado Estado Islámico. Ella dice en su página web cómo combatir a él. No creo que al general Douglas MacArthur le gustaría mucho eso, fue lo que dijo el magnate. Luego agregó, le dices al enemigo todo lo que quieres hacer, no me sorprende que hayas estado luchando contra él durante toda tu vida adulta. El número 3, yo no creo que Hillary tenga la resistencia física. Hacia la etapa de final del debate, Trump cuestionó que Clinton tuviera las condiciones para ser presidente. Ella no tiene la apariencia y no tiene la resistencia física, fue lo que dijo después de ser preguntado por el moderador si en el pasado había dicho que su rival no tenía el aspecto para ser presidenta. Trump añadió, tienes que ser capaz de negociar nuestros acuerdos comerciales. Yo no creo que Hillary tenga la resistencia física. El número 4, un hombre que puede ser provocado con un tuit no debería tener sus dedos en ningún lugar cercano a los códigos nucleares. Fue lo que dijeron. Ambos candidatos intercambiaron acusaciones acerca de no tener el carácter apropiado para ser presidente y el debate de esta noche podría convertirse en el más visto de la historia en Estados Unidos. Mientras Trump insinuaba que Clinton no era suficientemente fuerte, ella lo acusaba de ser demasiado voluble. Un hombre que puede ser provocado con un tuit no debería tener sus dedos en ningún lugar cercano a los códigos nucleares, fue lo que dijo la candidata demócrata. El número 5, Clinton no quiere usar un par de palabras, ley y orden. Necesitamos ley y orden, sin ello no vamos a tener un país. Durante el segmento dedicado a debatir sobre el estado de las relaciones raciales en Estados Unidos, que derivó en una discusión sobre la reforma del sistema de justicia y la criminalidad, Trump aprovechó para apelar a sus votantes más a la derecha. Clinton no quiere usar un par de palabras, ley y orden. Necesitamos ley y orden, sin ello no vamos a tener un país. Dijo y afirmó que los negros y los latinos viven en situaciones muy peligrosas por culpa de la criminalidad. Tomó como ejemplo la ciudad de Chicago y aseguró que desde que Barack Obama es presidente, casi 4,000 personas han sido asesinadas ahí. Número 5, él llamó a esta mujer Miss Cerdita, en lo que fue considerado como un guiño al voto femenino y latino. Clinton criticó a Donald Trump haciendo referencia a la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado. Esta fue una de las citas más celebradas de Hillary Clinton durante el debate presidencial. Él llamó a esta mujer Miss Cerdita y Miss Ama de Casa porque es latina. Donald, ella tiene un nombre, es Alicia Machado y se ha convertido en ciudadana estadounidense y puedes tener por seguro que irá a votar en noviembre. El número 6, ¿sabes qué otra cosa hice? Me preparé para ser presidente. En la parte final del debate, cuando Trump se refirió a la ausencia de Clinton en la campaña, ella dijo que no había nada malo con que hubiera dedicado tiempo a prepararse para el debate. Y así fue como lo dijo, ¿sabes qué otra cosa hice? Me preparé para ser presidente, fue lo que afirmó Hillary Clinton. José Fernández habría discutido con su novia antes de morir. El pelotero José Fernández, fallecido la madrugada de este domingo en un accidente de bote en Miami, estaba estresado cuando decidió salir esa noche porque había discutido con su novia y sentía las presiones de su estatus como estrella del béisbol. Así lo aseguró en exclusiva People en Español, Will Bernal, amigo de Eddie Rivero, uno de los dos jóvenes que fallecieron junto al deportista cuando la embarcación en la que viajaban se estrelló a alta velocidad contra un rompeolas en la entrada del puerto de Miami. Eddie me dijo que Fernández y su novia, Carla Mendoza, tenían algún tipo de discusión, pero él no estaba seguro de qué tan grave era, fue lo que contó Bernal, quien se declaró muy afectado por lo sucedido y recalcó que el pelotero estaba estresado. Eddie, si se trataba de una combinación de cosas acumuladas, todas a un mismo tiempo. Todos eran muchachos jóvenes y al tener 24 años de edad, eres jugador de béisbol profesional y tienes todas esas expectaciones y es demasiado. Bernal estaba muy preocupado por el estado emocional del as del Miami Marlins, que le recomendó a su amigo que no salieran en el bote, y él mismo declinó la oportunidad de acompañarlos esa noche. Estaba en mi casa con mi esposa cuando recibí un texto de Eddie y era poco antes de la medianoche, fue lo que explicó Bernal, quien señaló que no se sentía cómodo saliendo a esa hora en un barco. Y para todos los fanáticos, pues, de Cristiano Ronaldo, pone una mala cara y el mundo se para. El jugador del Real Madrid ha sido noticia tras poner una cara de niño al que no le gustan las acelgas que le ha preparado su padre cuando Zidane le sacó el partido a los 20 minutos del final. El entrenador del Madrid decidió prescindir de su estrella tras ir por delante en el marcador 1-2 y con vistas al partido de la Champions del próximo martes contra el Borussia Dortmund, pero a Cristiano, pues, eso de descansar no le va y salió del terreno del juego más enfadado que Pedro Sánchez con Pablo Iglesias tras no apoyarle en la pasada investidura. Muchos usuarios de Twitter se han hecho eco del enfado de Ronaldo y ha usado su semblante para hacer chistes. Pues hay muchos memes, uno de ellos dice: cuando no has hecho nada en todo el partido y un entrenador con menos balones de oro que tú te saca del campo. Es como si lo estuviera diciendo, pues, Cristiano Ronaldo. Y pues se van a encontrar muchísimas fotografías de meme haciendo la cara, pues, de que no le gustó que lo hayan sacado. Pues ya conocen cómo es Ronaldo, ¿verdad? Y bueno, en otra información deportiva, el espíritu luchador de José Fernández estuvo presente en el triunfo de los Marlins, que estuvo 7-3. El sentido y emotivo homenaje que recibió el lanzador estelar cubano José Fernández, fallecido la madrugada del día domingo en un accidente náutico ocurrido en la costa de Miami Beach, hizo que su equipo de los Marlins de Miami estuviesen impregnados de su espíritu luchador y ganasen 7-3 a los Mets de Nueva York en inicio de una serie de 3 juegos. La segunda base, Dee Gordon, conectó un jonrón en el primer turno de los Marlins desde que se le conoció la muerte de Fernández, de 24 años, y Miami rindió un emotivo homenaje a su lanzador fallecido. Gordon hizo que la emoción fuese mayor porque lo pegó después de que se quitó su casco protector y se puso el que pertenecía a Fernández. Los Marlins, que vistieron camisetas negras con el apellido Fernández y el número 16, pegaron 14 imparables durante el partido, que mezcló constantemente ovaciones y lágrimas al tratarse del primero sin el abridor estelar, que además estaba programado para haber salido al montículo.

8 de la mañana con 59 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 75, mínimas de 55, con cielos despejados soleados. Para el día de mañana también se esperan cielos despejados soleados con probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 77, mínimas de 60. Para el día jueves, cielos despejados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 74, mínimas de 59. Y para el día viernes tenemos la misma probabilidad de 40% de que caigan precipitaciones, con cielos despejados, con temperaturas máximas de 76, mínimas de 59. Y ya el próximo primero de octubre, día sábado, hay probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones, con cielos despejados, con temperatura máxima de 78, mínimas de 55. Vayan preparando pues toda su ropa de invierno, de otoño y casi invierno aquí en Utah, porque se viene desde el próximo lunes las temperaturas bajas. Y bueno, pues esperemos de que vayan cambiando y que todavía no se vengan tan bajitas como ya sabemos que se pone acá. Pero de todas formas, saquen todos sus abrigos para evitar cualquier enfermedad respiratoria. Y bueno, ya está, llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, al fin podrá recuperar su armonía mental, de esta forma podrá llevar a cabo los proyectos con claridad y constancia. En el amor junto a su pareja vivirá una jornada intensa, en caso de que esté solo o sola, podrá conocer al amor de su vida. En la riqueza, haga uso de su equilibrio y tolerancia dentro de las cuestiones profesionales, de lo contrario no tendrá éxito. En el bienestar, realice una consulta a su médico, esa molestia persistente debe desaparecer. Para el signo de Tauro, haga lo posible para superar los miedos que lo agobian en el momento que debe tomar una decisión importante. En el amor, comprenda que el amor se construye de a dos, aprenda a dar y a recibir. En la riqueza, sea organizado, organizada y podrá cumplir con todos los objetivos evitando cualquier problema. En el bienestar, en este día, su rendimiento físico e intelectual no serán los habituales. Para el signo de Géminis, hoy tenderá a ofenderse por todo y considerar enemigas a las personas que lo estiman, ya que estará muy vulnerable a las críticas. En el amor, enfrente los miedos que le impiden crecer en su vida amorosa. En la riqueza, piense bien sobre esa propuesta financiera y evalúe si realmente le sirve. No responda de inmediato. En el bienestar, encuentra el equilibrio entre su cuerpo y su mente, y de lo contrario, su salud puede sufrir un poco. Para el signo de Cáncer, todo cambio siempre es positivo. Es el momento óptimo para hacer un alto en su vida y ver desde otro punto de vista las cosas. En el amor, no se haga al distraído y enfrente la realidad que está viviendo en la relación con su alma gemela. En la riqueza, usando su fortaleza y sabiduría, podrá conseguir el aval para emprender ese negocio. En el bienestar, evite perder el control, trate de meditar antes de actuar precipitadamente. Para el signo de Leo, ponga atención en los asuntos familiares que tiene pendientes. La luna en su signo le permitirá lograr todo lo que se proponga en este día. En el amor conserve su armonía, no deje que los celos alimenten sus deseos de venganza. En la riqueza, las nuevas oportunidades lo conducirán al éxito económico buscado, no se oponga a los cambios. Y en el bienestar, no haga planes a largo plazo, es el momento para disfrutar del presente. Para el signo de Virgo, no se preocupe más de lo necesario. Ese problema que lo tiene inquieto se resolverá de la manera más inesperada. En el amor, bríndese más tiempo en la intimidad. Su pareja y usted necesitan recuperar ese amor. En la riqueza, podrían surgir algunos impedimentos en el plano profesional. No se irrite y mantenga la calma. En el bienestar, es una mañana propicia para analizar las posibilidades de iniciar una dieta depurativa. Para el signo de Libra, hoy deberá aislarse del mundo y sentarse en soledad a reflexionar sobre ciertas cuestiones de su vida que últimamente no lo dejan progresar. En el amor, proteja las relaciones con sus seres queridos, no sea tan arrogante con ellos. En la riqueza, solucione ese trámite económico pendiente que lo mantiene preocupado y angustiado. En el bienestar, organice una salida con sus amigos, le permitirá renovar su espíritu y conocer nuevas personas. Para el signo de Escorpión, si quiere ser feliz, use aquello que ha aprendido a lo largo de su vida, pronto mejorarán las condiciones actuales que lo agobian. En el amor, restaure sus vínculos desgastados o dése una nueva oportunidad en el amor. En la riqueza, trate de madurar y tomar una determinación en lo económico y en lo profesional. En el bienestar, conserve la calma y deje de lado las obsesiones, establezca muy bien sus pensamientos. Para el signo de Sagitario, impida empecinarse y dejarse ayudar por la gente que lo quiere, acepte los consejos y recapacite sobre los errores cometidos. En el amor, utilice sus virtudes para seducir y conquistar a esa persona que tanto le interesa. En la riqueza, tenga los ojos abiertos, ya que se podrían presentar algún contratiempo que retrase sus proyectos. En el bienestar, si no lo controla, terminará perdiendo todo. No deje que la agresividad se apodere de usted. Para el signo de Capricornio, de ahora en más, su futuro dependerá de usted, ya que está capacitado para tomar sus propias decisiones y realizar los planes deseados. En el amor, realice una salida con su pareja y disfruten de un entretenimiento. En la riqueza, salde sin falta sus deudas y solucione sin demora esos trámites pendientes. En el bienestar, el yoga o la danza lo beneficiarán a mantener su alma equilibrada. Para el signo de Acuario, en su cabeza le surgirán ideas extraordinarias, sobre todo si se dedica a actividades creativas. En el amor, cuando busque la persona indicada en el amor, no se vincule con seres que lo dañen. En la riqueza, será el momento para independizarse económicamente de su familia. En el bienestar, empiece una dieta equilibrada, su falta de límites al comer podría inclinarlo a la obesidad. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Debe tener presente que quienes no comparten sus ideas o decisiones no son necesariamente sus enemigos. En el amor, dentro del círculo de sus amistades, podrá encontrar el amor, así que no lo deje escapar. En la riqueza, estudie las cuentas y el detalle de las mismas. Quizás deba realizar algunos ajustes. En el bienestar, haga ese viaje por más que esté limitado monetariamente. Al regreso se sentirá muy satisfecho. Nueve de la mañana con 8 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos.

mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Oh, perdón, perdón, perdón, por crearme esa falsa historia de amor. Y te pido perdón por haber esperado demasiado de un Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la tolerancia. Me imagino que en algunas ocasiones, pues nosotros sentimos, o tal vez hacemos sentir a otras personas, que los sacamos de sus casillas o que nos sacan a nosotros de nuestras casillas. Ahora la pregunta es, ¿qué tantas veces te han sacado de tus casillas? Si yo te preguntara, en este mes, ¿cuántas veces te han sacado de tus casillas? Si tú dices, ninguna, pues vamos bien. Pero si tu respuesta es como unas 5 o 10 o más de 10, híjole, pues ahí como que hay algo rarito, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar acerca de la tolerancia. ¿Por qué? Porque hay situaciones que nosotros pensamos que nos sacan de nuestras casillas, cuando realmente, pues ya sabemos, ¿no?, que los que se sacan de sus casillas, pues somos nosotros mismos, no las otras personas. Las otras personas nos pueden decir muchas cosas que tal vez no nos gustan, pero depende de nosotros cómo tomemos o cómo reaccionemos, pues depende de nosotros cómo nos vamos a sentir, ¿no? Si nosotros decidimos que esta persona nos va a sacar de nuestras casillas porque nos dice esto, nos dice lo otro, o porque no nos dice nada, entonces pues ya el problema es nuestro, ¿no? No le podemos estar echando la culpa a los demás, pero es importante que meditemos en esta semanita, ¿no? De decir qué tantas veces me sacan de mis casillas o qué tantas veces saco de sus casillas a fulanito, a manganito, y pues no me gusta que pase esto. Si no quieres que pase esto, pues hay que practicar la tolerancia. Para muchos tal vez se nos hace difícil cuando estamos con personas que tal vez nosotros consideramos que son tercas o que son personas de que no nos escuchan o que siempre tienen algo negativo que decirnos en lugar de positivo, qué sé yo, ¿no? Habrá muchas cosas que no nos gusten, pero pues ya sabemos que nadie es perfecto. Entonces, en este mundo sabemos que estamos rodeados de muchas personas maravillosas y con todos y sus defectos pues los tenemos que aceptar, así como aceptamos pues todas las virtudes, ¿no? De las personas que vamos conociendo, pues de igual manera tenemos que aprender de que los defectos pues nada más nosotros los etiquetamos, ¿no? Entonces es importante entender y ser más tolerante con las personas. Y para eso pues debe practicarse la tolerancia, y la tolerancia tiene que practicar día con día. No es nada más de que, ok, voy a practicar la tolerancia hoy y mañana, ya después o el fin de semana, ya no tolero a nadie, menos si voy a ver a fulanita o manganito, ¿no? Es la base para una sociedad justa y armónica, estar practicando nosotros la tolerancia. Ser más tolerante requiere pues que tengamos una mente abierta y obviamente ponernos en el lugar de la otra persona. Es muy, pero muy difícil ponernos en el lugar de las demás personas, sobre todo cuando les digo, ¿no? De que sentimos que nosotros somos superiores a fulano, a mangano, y decir, no, es que esta persona me saca de mis casillas porque simplemente no comprende, simplemente no entiende, no ve los errores, no ve lo que está diciendo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues para eso nosotros tenemos que ser tolerantes, porque lo mismo pueden pensar otras personas de nosotros, que nosotros somos los tercos, que nosotros los sacamos de sus casillas, que no escuchamos, que hablamos de más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ser más tolerantes? Ahora la pregunta, si tú ya me respondiste, oye, sí, me sacan mucho de mis casillas, Janet. Toda esta semana me sacaron de mis casillas. Ok, si te sacaron de tus casillas, pues hay que practicar la tolerancia. Independientemente de las personas que estén a tu alrededor o lo que tú sientas que las personas te hicieron o te dijeron, pues el objetivo más que nada es ser más tolerantes. Los seres humanos fuimos creados para convivir con otras personas y no para estar solos, no para estar alejados del resto de la sociedad. Sabemos que también necesitamos de nuestros 5 minutos de silencio o de aislamiento, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos tus días vas a estar solo cuando hay millones y millones y millones de personas a nuestro alrededor. También pues sabemos que la naturaleza, todos los animalitos, o sea, este mundo está conformado por millones de especies, ¿verdad? Entonces no podemos decir o no podemos ser egoístas y encerrarnos en nuestro propio caparazón. En muchas ocasiones también sabemos que pues esta convivencia se nos hace difícil. ¿Quién no, no? Ya hemos escuchado miles de veces, cada cabeza es un mundo, entonces no podemos estar de acuerdo tal vez en todo lo que la otra persona nos está diciendo, pero eso no quiere decir que nos vamos a alejar de todas las personas que piensen diferente a nosotros. Estamos a veces tal vez tan ensimismados en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ver la realidad, de decir, es que yo veo esto y esta persona no entiende, o no entiende que es demasiado terca, que por estar haciendo esto, obviamente me está molestando, me está haciendo enojar, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando nosotros pues dejamos de ser tolerantes con los demás seres que nos rodean, pues ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente nos vamos a desviar de nuestra realidad, nos vamos a empezar a encerrar en nuestros propios pensamientos, nos vamos a aislar de los nuestros seres queridos, y bueno, podemos hacer muchas separaciones, ya sea en la familia, en las amistades, en el trabajo, etcétera, etcétera. Y así es como van a empezar todos estos roces, pues, como empiezan las peleas, así es como empiezan las discusiones. Y pues obviamente los malentendidos, ¿no? Que a veces muchas de las ocasiones o muchas de las situaciones, pues esas malentendidos nos hieren o tal vez nosotros herimos sin querer, ¿no? Y sin necesidad a los seres que más amamos. Entonces, por eso es importante entender a los demás y ser tolerantes. Ahora, ¿cómo vamos a entender a las demás personas? ¿Cómo vamos a ser más tolerantes con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de la escuela, con nuestros compañeros de trabajo? Pues debemos tener más que nada una mente más flexible y más abierta. Ser tolerante implica, pues obviamente, aceptar ideas y opiniones contrarias. No todos piensan igual que nosotros. Nosotros no pensamos igual que los demás. Entonces tenemos que aceptar, que ser tolerantes. Se me anda trabando la lengua. Sin necesidad de discutir, ¿no? Cuando ya empezamos a discutir, empezamos a perder esa tolerancia. ¿Por qué? Porque queremos callar a la otra persona, queremos darle nuestro punto de vista, queremos hacerle cambiar su punto de vista por el nuestro. Y pues eso es muy desgastante, ¿no? Si ustedes han tenido alguna discusión y están platicando acerca de algo, de política, de religión, de partidos, de deporte, qué sé yo, ¿no? Hay muchos temas controversiales. Y si tú estás ya 100% seguro de lo que estás diciendo y sabes que nadie te va a hacer cambiar de opinión, puede ser que tú quieras hacer cambiar de opinión a la otra persona, ¿verdad? Y cuando la otra persona simplemente no cede, ¿qué se siente uno? Pues siente frustración, siente coraje, siente simplemente con ganas de salir huyendo y decir ya no te quiero ver, ¿no? Porque piensas diferente a mí. Y pues es como hacer un berrinche, y esos berrinches pues como que en una persona que quiere mejorar, pues obviamente no le va a ayudar. Entonces hay que ser tolerantes, hay que aceptar los puntos de vista de las demás personas y no tratar de imponer la visión propia, ¿ok? No hay que discutir para lograr un acuerdo, o sea, decir, ah, ok, voy a discutir y voy a tener la razón. No, también es muy importante, escuchen muy bien esto, evitar juzgar a los demás. Yo creo que todos nos creemos perfectos cuando vamos a señalar a alguien más, ¿verdad? Cuando nosotros decimos o señalamos con el dedo, decimos fulanita es esto, manganito es esto, pues nosotros nos creemos que somos perfectos, y eso no. Eso no existe, la perfección no existe. El juzgar no nos ayuda, no nos ayuda a crecer como personas. Al contrario, nos va retrocediendo. Si nosotros queremos avanzar en nuestro crecimiento personal, tenemos que dejar de juzgar. Por más difícil que sea, tal vez tú dices, no, yo no juzgo a los demás. No juzgas a los demás, pero tal vez lo piensas y dices tú, ay, o sea, ves a alguien, a una chica caminando, o sea, con tacones, con un vestido corto, y dices, uy, qué mal le queda, o fíjate, ve cómo se le ve, o mira lo que hace, etcétera, etcétera. Eso es juzgar a las personas. Entonces, si haces tú eso constantemente, aunque no se lo digas a nadie, pues simplemente lo tienes dentro de ti, o sea, todos esos pensamientos que no son buenos, los estás, ¿cómo podría decir?, alimentando, para que pues cuando veas a otras personas pues sigas dándote ese alimento y volver a criticar. Entonces es muy importante evitar juzgar a los demás, sobre todo en público, ¿no? Sabemos que es sumamente difícil, pero hay que empezar a practicarlo. Por alguna razón nosotros siempre nos vamos a creer con el derecho de decir cómo es la mejor forma de actuar, ¿no? Es decir, ah, así se tiene que hacer porque a mí me funciona así. No. No porque a mí me funciona esto, a ti te va a funcionar igual, ¿no? Yo no te puedo imponer cosas, ni tú puedes imponerle a los demás, etcétera, etcétera. O sea, la cadenita se va creciendo, ¿no? Nosotros tendemos como seres humanos a condenar a una persona sin realmente saber las condiciones que la llevaron a cometer un error o a actuar de una determinada manera. Hoy en día, pues, las redes sociales nos muestran muchas cosas, ¿no? Muchas noticias que a nosotros ni nos van ni nos vienen. Y nos sentimos como los jueces, como las personas perfectas. Y empezamos a señalar. Ahí está el caso de las ladies que a todos les ponen. De una muchachita de Sonora. Que a mí me tocó verla Y nada más por equivocación, porque cuando yo vi que decía acerca de un veterinario, yo soy muy partidaria, ¿no?, de compartir las imágenes de las personas que están desaparecidas, porque digo, igual alguien conoce, lo comparte, etcétera, etcétera, ¿no? Y se han dado muchos casos positivos en el que han encontrado a las personas gracias a las redes sociales. Se me hace una idea fantástica. De esta manera fue como yo llegué a esta noticia, que dije yo, bueno, pues ¿quién es esta persona? A como habían publicado la nota, parecía la pareja, y decían que pues estaban apoyando al veterinario y que era de Sonora, y dije, bueno, pues de Sonora, de mi estado. Y cuando leo completamente la nota, pues ya veo realmente lo que significaba, ¿no? Y dices tú, wow, que una chica que se iba a casar cometió un error y ya fue juzgada por millones y millones de personas. Millones y millones de personas que no saben pues qué fue lo que la orilló, que no sabemos nosotros por qué lo hizo, y aparte a nosotros que nos importa, ¿verdad? Que nos importa. Y por, o sea, lo más cacho de todo es que todos empiezan a juzgar y a decir, a señalar, y como si fuéramos tan perfectos, ¿no? Y simplemente le pongo este ejemplo porque así van a encontrar muchos, no va a ser el primero ni el último que van a encontrar en las redes sociales. En nosotros cabe la cordura, en nosotros cabe la tolerancia de no darle pues alimentación a este tipo de notas. ¿Por qué? Porque nosotros, así como ella cometió un error, o como todos cometemos errores, tal vez después uno vaya a ser el protagonista ahí en las redes sociales y no nos va a gustar, ¿verdad? No nos va a gustar que nos estén señalando o nos estén etiquetando y diciendo cosas horribles cuando no saben realmente lo que pasó. Y aunque haya pasado lo que haya pasado, nosotros no somos nadie para andar señalando, para andar criticando, para andar escribiendo, para andar compartiendo las desgracias de las demás personas. Como dicen por ahí ese dicho, ¿no? No hagas leña del árbol caído. Y es lo que debemos de tener pues muy presente, sobre todo en las redes sociales. No hagas leña del árbol caído. Si tú eres de las personas que se te hace muy gracioso ese tipo de historias, lo compartes, pones comentarios, pues es el momento de meditar y decir, oye, ¿qué tal si fuera ella mi hermana? ¿Qué tal si fuera mi hija? ¿Qué tal si fuera, no sé, mi prima, mi mejor amiga, mi mejor amigo, qué sé yo, ¿no? Siempre hay que ponernos en el lugar de las otras personas. Si nos pusiéramos en el lugar de las otras personas, no habría problemas, no habría toda esta maldad que se va creando constantemente. Así que hay que practicarlo, el ser tolerantes y el evitar juzgar a los demás, ¿ok? Hay que ponernos en el lugar de la otra persona, evitando juzgar. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a tratar de comprender cuáles fueron las situaciones y las circunstancias que tal vez llevaron a las demás personas a hacer lo que hicieron, ¿no? Pudo haber sido un mal día, pudo haber sido un trauma de la niñez, pudo haber sido una experiencia pasada, una tristeza, un sentimiento confuso, etcétera. Hay muchas situaciones que nos pueden encaminar a que nosotros cometamos errores, y nosotros vamos a cometer errores una y otra vez, porque en esta vida no sabemos realmente qué es lo que tiene que ser A y lo cual es lo que va a ser el B y cuál va a ser el C, ¿no? Entonces nosotros vamos aprendiendo a cómo vamos viviendo. Es cierto que hay herramientas para que nosotros seamos mejores personas, para cometer menos errores, pero eso no quiere decir que no vayamos a cometer errores nunca y que no estemos libres de pecados, ¿verdad? Como dice en el pasaje de la Biblia, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Normalmente en las redes sociales comentando pues con la misma historia o con las mismas historias que tal vez muchos ya han encontrado, pues nosotros como espectadores, sí, es la palabra, ¿no? Podemos lanzar rápidos comentarios de condena ante un comportamiento y no analizamos la situación desde varios puntos de vista, ¿no? Es muy triste ver personas adultas, y yo digo personas adultas ya cuando tienes 30 años, 28 años en adelante, que se supone que somos ya personas adultas, estemos dándole cabida a ese tipo de noticias cuando lo que estás haciendo es obviamente agredir a otro ser humano, ¿no? Yo creo que aquí en esta vida estamos para apoyarnos, estamos para crecer, estamos para superarnos, y lo único que hacemos al estar juzgando, al estar señalando, al estar divirtiéndonos de las desgracias de otros, pues es obviamente retroceder nuestro crecimiento. Si tú no quieres retroceder tu crecimiento y quieres crecer, pues no le des alimento, ¿no?, a eso, a ese tipo de situaciones. Hay que analizar la situación desde varios puntos de vista, como les dije, que ponernos en la otra persona, y pues si todo se nos sale de las manos y no podemos entender ciertas actitudes o comportamientos, por más que lo intentemos, y pues hay que tratar de evitar que estos ocurran, ¿no? El de juzgar, el señalar, el poner comentarios. Muchas veces uno escribe y después se arrepiente. Pues si ya sabes que te vas a arrepentir, si ya sabes que no es algo que lo dirías en tus cinco sentidos, pues mejor no lo digas, no lo escribas. Hay que hacer, hay que poner ese intento, ¿no? Hacer el intento de ser más tolerantes. Si nosotros somos más tolerantes, vamos a vivir en un mundo mejor. Y eso hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a todos los niños. Si son maestros, pues hay que empezar a inculcar estos valores que, pues, lastimosamente se han estado perdiendo. Se nos hace más gracioso los videos que aparecen personas que se caen, que se lastiman. Se nos hace más gracioso y los compartimos en millones y millones de páginas. A cosas que nos digan, bueno, esto te va a ayudar a ser más tolerante, te va a ayudar a crecer, y es así como que lo pasas desapercibido, ¿no? Entonces, como sociedad, pues algo estamos pues disminuyendo, ¿no? En algo estamos retrocediendo. Y si no queremos retroceder, pues hay que dejar de hacer cosas que hagan lento nuestro proceso de crecimiento, o que nos estén retrocediendo más, ¿no? No queremos estar en el paso anterior, cuando ya habíamos pasado este paso, y decir, ah, me costó mucho, pero lo logré, y de repente pasa algo y ya retrocedí otra vez, y de ahí no salimos, adelante para atrás. Tenemos que ir paso a paso. Imagínense como que van saliendo de un charco de lodo, y que es difícil salir de un charco de lodo cuando te llega hasta las rodillas, o de la nieve, ¿verdad? Cuando te hundes en la nieve, pues es lo mismo. Entonces, si ya sabes que hay adelante y no hay nieve o no hay lodo, pues sigue para adelante, ¿no? No vamos retrocediendo. Y bueno, con esto vamos a finalizar. Yo les encargo de tarea, me encargo de tarea a mí misma, ser más tolerante, no juzgar, ponerme en el lugar de las demás personas, y obviamente pues tratar de no compartir en las redes sociales cosas que vayan a dañar a otras personas, ¿no? Hay muchas cosas graciosas que puedes compartir sin tener que dañar la integridad de otras personas. Ponte siempre en el lugar de la que ha sido señalada o del que ha sido señalado. Ponte en el lugar de ellos y vas a ver qué dirás. ¿Sabes qué? No voy a compartir esto, porque si yo fuera esa persona, obviamente no me gustaría, ¿no? No me gustaría lo que están diciendo o haciendo. Así que, ya saben, la tarea de este día: ser más tolerantes, no juzgar a las personas y ponernos en el lugar de ellos. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz para que la escriban. Pero antes, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 61 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 75, mínimas de 55, con cielos despejados. Para el día de mañana, miércoles, jueves y viernes se esperan cielos despejados. Para el día de mañana, probabilidad del 20%, para el día jueves, probabilidad del 40%, y para el día viernes también, probabilidad del 40%, de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, máximas de 77, mínimas de 60, para el día jueves, máximas de 74, mínimas de 59, para el día viernes, máximas de 76, mínimas de 59, y para el próximo sábado, pues se viene un poquito de lloviznas, así que pues hay que estar preparados. Hay una probabilidad del 70% que caigan precipitaciones, con cielos despejados, con temperatura máxima de 78, mínimas de 59. Ya el sabadito ya estrenamos el mes de octubre, ya se viene Halloween. Acá en Estados Unidos, pues ya todas las casas, la mayoría que celebra ese día, pues ya tienen todos sus adornos. Así que pues ya se viene este mes de que a muchos niños les gusta en México pedir la calaverita. También pues ya después del mes de octubre, pues se viene el Día de los Santos Difuntos, Día de los Muertos, y pues también es otra festividad, ¿no? En México ya se vienen las fiestas, qué rápido, ¿no? Qué rápido se vienen tantas celebraciones, y pues ya ni se diga, ¿no? Después decirle adiós a este año. Así que todavía tienen tiempo de cumplir con sus metas que tienen pendientes por ahí, que dicen, y ya no las cumplí, ahora las voy a poner al próximo año. Claro que se puede. Si tú empiezas a hacerlo desde ahorita, claro que se va a poder, ¿ok? No vayas a tirar la toalla, como decimos. Hay todavía tiempo, hay 3 mesecitos que los puedes hacer, pues para cumplir con esos objetivos que dejaste pendiente este año. Y bueno, vámonos con la receta de salud, que está deliciosa. Y ahorita me estoy tomando una recetita, pues es esta recetita más que nada, y la quiero compartir con ustedes. Es un jugo que ya saben, como ya entró otoño, pues necesitamos de vitaminas, necesitamos de más energía, porque cuando los días empiezan a cambiar, se empieza a cambiar el clima, pues vienen los resfriados, ¿verdad? Entonces ya es el fin de vacaciones, que ya las tuvimos, ya es de regreso al trabajo, los niños pues ya regresaron a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces necesitan fuerzas, ¿no? Necesitan más energía para que no se sientan cansados, para combatir la fatiga. Entonces es por eso que hoy les traigo un jugo que te va a ayudar a tener mucha energía y obviamente combatir los resfriados. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar 2 kiwis, una manzana y media naranja. Si la naranja está chiquita, con una naranja está perfecto. Si la naranja está muy grande, pues la mitad de una naranja. Obviamente vas a pelar la naranja y vas a licuar la manzana sin las semillas, el kiwi en trocitos, hay que pelarlo, obviamente todo lo tienes que pelar excepto la manzana nada más hay que retirarle las semillas, y lo vas a licuar con un vaso con agua y vas a beber este juguito en ayunas. Vas a ver cómo te vas a sentir, pues ¿cómo se dice? Ya se me fue la palabra, ¿no? Bueno, vas a tener mucha energía, ¿no? energizado, así vas a tener tu cuerpo. Entonces, ya saben, hay que beberlo, tiene mucha vitamina, ya saben que el kiwi pues es un excelente antioxidante, es una de las frutas con más vitamina C, más del doble que tiene una naranja, y eso te va a ayudar también pues a mantenerte más joven, más jovial, previene muchas enfermedades, ayuda también a bajar la hipertensión para las personas que tienen hipertensión, contiene una cantidad alta de potasio y magnesio, y también pues ayuda a evitar el estrés, tiene mucha fibra, entonces así que también pues te ayuda a ir al baño o tener un efecto laxante. La manzana, pues ya le hemos dicho también, es diurética, es depurativa, también tiene un poco de laxante, ¿no? Como astringente, se puede tomar cuando alguien o tiene diarrea o cuando alguien está estreñido. Cuando está estreñido la tiene que comer pelada y cuando tiene diarrea hay que comerla con cáscara. Esto siempre te va a ayudar pues para tu digestión, para mejorarla. Así que ya sabes, hay que hacerlo diariamente. Este juguito lo licúas o lo puedes pasar en el extractor como tú quieras. Yo prefiero licuadito. Y le pones ahí un poco de agua, un vasito con agua, los dos kiwis, la manzana y la media naranja. Y vas a ver delicioso. Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Y fui rápido con la receta. Si no hay manera de que ahorita la puedes escribir porque estás trabajando o vas en el auto, como nos tocó a nosotros en estas vacaciones, que íbamos en el auto y íbamos escuchando pues todos los programas que están. Por cierto, que les queremos agradecer porque estábamos viendo el alcance de los podcasts. Muchas gracias a las personas que nos escuchan a través de las grabaciones, que nos van a escuchar en este programa el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias por su preferencia. Y pues ahí vamos a seguir. Pues esta semanita descansamos, pero ahí les avisamos, ¿no? Entonces ya vuelven otra vez los podcasts de esta semanita, si Dios quiere, ¿ok? Y bueno, gracias a ustedes. Y pues aquí vamos a seguir. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals. You can pretend. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la reflexión, que el día de hoy es acerca de un cuento para niños que se titula El Orejón. Así que vámonos con esta reflexión y ahorita regresamos. El Orejón. Era su segundo día de clases. Henry se sentó en el primer pupitre del aula, al lado de la ventana, como le recomendó su mamá. La profesora entró en clase y les dijo: «Buenos días. Hoy vamos a estudiar algunos animales. Comenzaremos con el asno. Ese animal tan útil a la humanidad, que es fuerte, de largas orejas». Y como Henry, le interrumpió una voz que salía de atrás del salón. Muchos niños comenzaron a reír ruidosamente y miraban a Henry. ¿Quién dijo eso? Preguntó la profesora, aunque sabía bien quién lo había dicho. Fue Quique, dijo una niña señalando a su lado al pequeñín pecoso de 5 años. Niños, niños, dijo Millie con voz enérgica y poniendo cara de enojo. No deben burlarse de los demás. Eso no está bien y no lo voy a permitir en mi salón. Todos guardaron silencio, pero se oían algunas risitas. Un rato después, una pelota de papel golpeó la cabeza de Tomás. Al voltear, no vio quién se la había lanzado y nuevamente algunos se reían de él. Decidió no hacer caso a las burlas y continuó mirando las láminas de animales que mostraba Millie. Estaba muy triste, pero no lloró. En el recreo, Henry abrió su lonchera y comenzó a comerse el delicioso bocadillo que su mamá le había preparado. Dos niños que estaban cerca le gritaron: ¡Orejón! ¡Oye, Orejón! ¡No comas tanto, que va a salirte cola como un asno! Y se echaron a reír. Otros niños a su alrededor lo miraron y tocando sus propias orejas sonreían y murmuraban. Henry entendió por primera vez que de verdad había nacido con sus orejas un poco más grandes, como su abuelo Manuel le había oído decir a su papá una vez. De pronto se escucharon gritos desde el salón de música, del cual salía mucho humo. Henry se acercó y vio a varios niños encerrados sin poder salir, pues algún niño travieso había colocado un palo de escoba en los cerrojos. A través de los vidrios se veían los rostros de los pequeños llorando, gritando y muy asustados. Dentro, algo se estaba quemando y las llamas seguían creciendo. Los profesores no se habían dado cuenta del peligro y ninguno de los niños se atrevía a hacer nada. Henry, sin dudarlo un segundo, dejó su lonchera y corrió hacia la puerta del salón. Y a pesar del humo y del calor que salía, agarró la escoba que la trababa y la jaló con fuerza. Los niños salieron deprisa y todos se pusieron a salvo. Henry se quedó como un héroe. Todos elogiaron su valor. Los niños que se habían burlado de él estaban apenados. En casa, Henry contó todo lo sucedido a su familia, por lo que todos estaban orgullosos de él. Al día siguiente, ningún niño se burló de Henry. Habían entendido que los defectos físicos eran solo aparentes. Pero en cambio, el valor de Henry al salvar a sus compañeros era más valioso y digno de admirar. Autor: Álvaro Jurado Nieto. So tired of the straight line. Es la tolerancia fuente de paz y la intolerancia fuente de desorden y pelea. Pierre Bayle. Don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to Desde la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy, muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana, si te perdiste la mayoría del programa el día de hoy. Recuerda que puedes escuchar la repetición a partir de las 12 del mediodía y el día de mañana, pues aquí estaremos nuevamente, si Dios quiere, a las 8 de la mañana. Los invitamos a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.